Los 27 del Sabadete. Los 27 éxitos menos escuchados en el mundo. Una lista que semana tras semana nos confeccionamos como nos da la gana. Y desde ahora estoy siempre a su disposición. Una gentileza de las mejores casas en su especialidad. Quiebradisc, morosos del vinilo, Sociedad Anónima. Penita, pena, pena, pena de mi corazón. El Surquín Discos y Gramolón Import. Los 27 del Sabadete.